Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 386 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Que ya estamos aquí de vuelta. Otra vez. Sí, la semana pasada una servidora petó y no pudimos hacer el programa, pero esta noche ya sí. Retomamos de nuevo la cripta para acompañaros pues en esta medianoche. Duque Negro, lo estábamos hablando ahora al comienzo, fuera de micrófono, que vamos a mandar un saludo a un oyente habitual que nos escucha, además lo sabemos porque nos lo ha dicho él a través del grupo de Facebook. Aitor, un saludo. Esperamos que estés ya más relajadito, a pesar de ese día duro. Todos tenemos de esos días. Pero nada, tú mucho ánimo y bienvenido a la cripta, ya lo sabes. Pues un abrazo muy fuerte desde la cripta de Proyecto Terror para Aitor y, como no, también para todos nuestros oyentes en general. Encantados de que estéis ahí, al otro lado. Hoy cómo me ha quedado, fíjate tú. Duque Negro. ¿Qué pasa, querida bruja? Que estamos aquí, vamos, me encantaría tener ya una chimenea. ¿Tienes frío? No, porque estoy abrigada. ¿Ah? Pero, ¿más no te apetecería escuchar el crepitar del fuego? Sí, lo puedes poner en enlatado. Sí, igual sí, claro, en MP3. Un audio por ahí. En MP3. Y tener aquí un sillón así de orejas grandes, ahí metidos por... Y un cuervo. Eso, un cuervo, y debajo de la manta. Y de repente oír... Ay, bueno, vamos a ver, centrémonos, querido, y vamos a comentar a todos los que están escuchándonos cuál va a ser el menú en la cocina del infierno de Proyecto Terror. Bueno, pues vamos a comenzar con una entrevista. Vamos a cambiar así un poco el orden de las cosas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque nos da la gana. Comenzamos con una entrevista. Cada semana ella nos hace viajar por la bóveda celeste con sus tránsitos planetarios. Bueno, pues hoy, además de tener su tránsito planetario, vamos a charlar con ella, con Margit Glacel. Bueno, voy a corregir. Vamos a charlar, no. Charlé con ella vía Skype, lo grabamos y esta noche os lo ofrecemos. Un ratito de amena conversación con Margit Glacel, una alemana, ya española de adopción, desde hace muchos años, que, bueno, nos comenta algo acerca de ella, una entrevista para conocerla un poco más, y nos explica brevemente, con sencillez, qué son los tránsitos planetarios, para que luego después escuchemos el de esta semana y nos centremos un poco más. Eso será lo primero. Después llegará la sección musical de Rubén el Duque Negro. Tu sección. Dices bien, querida bruja, mi sección. Sí, sí. Y bueno, ¿te cuento un poco? Vale. Bueno. Si insistes. Bueno, pues vamos a hablar primero de unos chicos que han estado en contacto con nosotros. Ellos son sinestésicos. Un saludo para ellos. Un saludo también para sinestésicos. Y bueno, empezaremos hablando con ellos, o sea, con ellos, de ellos. Y luego, pues continuaremos y acabaremos hablando de New Order. New Order, que además están más o menos como de celebración, ¿no? Porque tienen trabajo nuevo. Bueno, luego lo explicamos. O seminuevo. Luego lo explicamos. Lo que sí tienen son 30 años de carrera a sus Eso espaldas. Sí. Vale. Un grupo que nos gusta mucho, New Order. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también tendremos visita en directo en el estudio, pero antes escucharemos la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos. Hoy vamos a conocer más de cerca la figura del psicópata Randy Steven Kraft. Pedazo psicópata. Con eso lo digo todo. Luego lo escucharemos. Y finalizaremos con esa visita en directo. Hoy regresa, nos visita de nuevo Nacho García. Ya estuvo aquí hace unas semanas para hablarnos de su novela, El círculo desnudo. Bueno, pues Nacho está realizando una serie de presentaciones por Cantabria de este libro y el próximo día 1 de febrero hace otra en Santander, en la tienda Tipo. Pero no se queda ahí la cosa, ya que irá acompañada esa presentación de un concierto a cargo de la banda cántabra Aranea Adventus. Bueno, pues estará con nosotros Nacho y no sé si la formación entera o parte de la banda. Luego lo sabremos aquí, a partir de las 12 más o menos, para que nos comenten, bueno, pues en qué va a consistir un poco esa presentación. También esperamos escuchar algún tema de esta banda, Aranea Adventus, y tendremos un poco de palique, que también nos gusta, una especie de tertulia de medianoche aquí en Proyecto Terror. Bueno, pues esperamos que os guste este menú que hemos seleccionado, este menú radiofónico para todos vosotros, y comenzamos con esa entrevista de Margit Glassell. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so numb without a soul? Y hoy nos acompaña en la cripta Margit Glassell. Escucháis sus tránsitos planetarios todas las semanas aquí en Proyecto Terror, pero hemos decidido invitarla para que nos comente un poquito de ella, para conocerla un poco mejor y también pues para que nos explique algo más en qué consisten esos tránsitos planetarios. Muy buenas noches, Margit, y bienvenida. Buenas noches, Patricia, y gracias por invitarme a tu programa. Encantados de recibirte en Proyecto Terror. Y lo primero que vamos a hacer para que nuestros oyentes se sitúen y te conozcan algo mejor es hablar de ti. Yo sé que eres un poquito ermitaña, que te gusta estar metida en tu mundo, pero vamos a hacerte salir un poco para que la gente, los oyentes, vislumbren algo de Margit Glassell. Margit nació en Alemania y ha recalado aquí en España. Desde ese primer momento hasta hoy, pues habrán pasado muchas cosas por la vida de Margit y te pedimos que nos cuentes cómo esta alemana termina aquí en España, en una zona muy bonita además, y cómo se inicia tu sendero en el ámbito de la astrología. Bueno, pues me fui de Alemania muy joven, básicamente porque estaba un poco insatisfecha con la vida que llevaba. Y era un ambiente pues muy materialista y buscaba algo más, ¿no? Entonces me había planteado de ir a la India a buscar un maestro y buscarme a mí misma, ¿no? Básicamente. Y entonces estuve un tiempo viajando, dando tumbos, conociendo cosas, conociendo culturas distintas y al final pues después de vivir un tiempo en Italia, en Francia, también en Inglaterra, estuve una temporada, pues no sé cómo exactamente, pero terminé en España, estuve también viajando un poco. Luego al final llegué a la zona que estoy, que es muy cerca del templo budista, ¿no?, del monasterio que hay en Panillo, y conocí ahí al fundador y me impresionó tanto y que me quedé. No llegué a la India en aquella época, luego de mayor sí que fui, pero me quedé y me gustó mucho, ¿no? Entonces era como un poco... Es una zona muy bonita y también me sentí muy bien, ¿no?, con lo que encontré aquí. Luego, referido a la astrología, pues mi... que era muy rara y siempre me hablaba de cosas sobrenaturales y al principio me daba mucho miedo, pues siempre estaba como arreglando flores en los cementerios y prácticamente me pegué mi primera infancia sentado en las tumbas jugando con la arena y las cosas ahí, ¿no?, de las piedrecillas, las flores. Y entonces, pues ya me intrigaba mucho, ¿no? Mi abuela siempre me decía, hay más cosas en el mundo que de lo que vemos. Y claro, yo creo que ella me implantó ahí una semilla, ¿no? Y luego cuando ya era adolescente, pues ya empecé a investigar, a interesarme, a estudiar, a leer libros de chamanismo, de astros, de tarot, de ocultismo, todo lo que pillaba en aquella época, ¿no? Y luego, pues con la astrología en concreto, pues empecé a leer, luego también, la época que estuve en Italia, pues había un señor ya mayor que sabía bastante de astrología, pues empecé a preguntar, a estudiar, a hacer cartas, ¿no? Antes era todo cálculo matemático y hoy en día es mucho más fácil porque todo lo que es la matemática te lo hace pues un programa, ¿no? Porque es la parte de lo más amplio. Y nada, y luego... ya empecé a hacer cursos y estudiar, luego también tuve mis épocas, ¿no? Y en un momento es como que lo dejas un poco, luego lo retomas. Y estos últimos años, pues es lo que realmente estoy pues más metido, ¿no? Uh-huh. Y quizás lo que más dedico mi tiempo ahora es a la astrología y luego también a la práctica del estudio del budismo tibetano. Sí, porque en el mundo de Margit, que tiene... muchas esquinas, tiene muchas aristas, es ecléctico, se da la circunstancia que se conjugan la luz y la oscuridad. Te gusta la doctrina budista, eres seguidora, pero luego también reconoces pues algo que deberíamos reconocer todos, que en el ser humano también hay ese lado oscuro, aunque suene un atópico, pero es así, y que de él también se puede sacar fuerza, ¿no?, y beneficios si sabemos canalizarlo adecuadamente. Sí, se nota mucho en las cosas que escribo, también en mis poemas y también como un poco lo de los astros, ¿no? Porque, por ejemplo, no me gusta esta espiritualidad, ¿no?, azucarada, piensa positivo, todo está bien, porque eso no es cierto, ¿no?, que hay una oscuridad, pero yo la oscuridad no la veo como algo malo, lo veo casi como mi madre, ¿sabes? Y es como, es algo que es caluroso, que te abriga, que cuando todo se derrumba te acoge, ¿no? Es como, es curioso, ¿no? Porque realmente hay gente que dice que lo importante es la luz, ¿no? Yo pienso que lo importante son las dos cosas, porque si tú te enfocas muchísimo en la luz, entonces es como el sol. Si solo hay luz, pues todo se queda estéril y un desierto, ¿no? Si solo hay oscuridad, pues te mueres de frío, porque es como ese negro galáctico que no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que combinar las dos cosas. Lo que pasa sí. Es que... Dime. Sí, pues mi forma de ser es así, ¿no? Curiosa un poco, porque, claro, incluso para la gente del templo budista, pues yo también, que voy así con estas pintas, a veces voy a traducir, ¿no?, con los guantitos y estas plantas... Y luego también, claro, para mis amigos que son así, digamos, más oscurillos, ¿no?, también es muy raro que esté ahí meditando, haciendo yoga y hablando pues de la luz, ¿no? Pero bueno, para mí, mi mundo, luz y oscuridad, tiene que ver. Lo que pasa es que la oscuridad normalmente ha tenido muy mala prensa, Margit. Y es lo que ocurre, que la gente lo asocia a cosas malas, muy malas. Pero también uno, yo soy de tu misma opinión, uno puede estar muy a gusto también en la oscuridad y otras veces necesita la luz. Efectivamente, se complementan. Pues en todo ese camino que nos marca, en todo ese camino que es una vida, la de cualquiera, pues hay muchas cosas que nos influyen. Y entre ellas están los astros. Y Margit todas las semanas nos habla de los tránsitos planetarios. Habrá oyentes de Proyecto Terror que estén familiarizados con estos aspectos, ¿no? Pero habrá otros que se pregunten qué son los tránsitos planetarios. Vamos a intentar explicárselo, mejor dicho, vas a intentar explicárselo tú, porque yo soy profana absoluta en estos temas, de una manera sencilla. Sabemos que es algo más extenso, más, no sé si decir complicado, pero bueno, de una manera cercana, vamos a comentarle a los oyentes qué son los tránsitos planetarios, porque están relacionados con las cartas astrales, supongo que tengan algo que ver, no sé si forman parte, es una parte más de las cartas astrales. Dinos, Margit, ilumínanos un poco dentro de esta oscuridad. Ay, bueno, pues lo intentaré, ¿vale? Claro, todo lo de los astros y de los tránsitos, cuando lo escuchas por primera vez, nada, suena súper complicadísimo, ¿vale? Lo reconozco. Pero no es tan difícil, ¿vale? Entonces, mira, los tránsitos, ¿no? Simplemente significa movimiento, es decir, los planetas se mueven. Entonces, un tránsito planetario sería el movimiento de un planeta por el zodiaco, ¿vale? Entonces los planetas se mueven a ritmos de diferente velocidad. Por ejemplo, la Luna es muy rápida, se pasa por cada signo más o menos en 2 días y medio, para que os hagáis una idea, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, planetas como Urano, ¿vale?, que necesita 7 años para transitar o viajar por un único signo, ¿vale? Y claro, luego está el Sol, ¿no? El Sol necesita 1 mes, y por esto cuando nosotros decimos, ah, ¿qué signo del zodiaco eres? ¿Eres Virgo? Ah, vale, ¿eres Aries? Pues realmente lo que hablamos es ¿a qué signo solar pertenecemos, ¿no? Es decir, tú sé, tu Patricia, ¿no? Sé que eres Virgo. Sí. Yo también. Entonces, pues eso quiere decir que nosotras hemos nacido cuando el Sol estaba transitando por el signo de Virgo, ¿ok? Pero claro, la historia de por qué es interesante hacerse una carta astral o carta natal, que es lo mismo, es lo siguiente, que no solo tenemos que mirar dónde estaba nuestro Sol, porque tú igual eres Virgo por el Sol, pero luego tienes tu Luna en Sagitario. Entonces la Luna simboliza nuestros instintos, nuestra forma de reaccionar, nuestra emocionalidad, ¿no? Y el Sol simboliza nuestra identidad, más nuestro ego, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes tener una parte tuya muy analista, muy ordenado, muy estructurado, que es esa parte Virgo, ¿no? Y luego otra parte que es más Sagitaria, que es ese nómada, ¿no? Digamos, la gente que tiene la Luna en Sagitario dicen que tiene el alma de un nómada, ¿vale? Entonces, claro, no eres un Virgo puro, y eso es el problema, y para eso sirve, digamos, una carta astral o una carta natal, para que realmente el astrólogo le puede decir a la persona todo su mandala, todos sus planetas, cómo están repartidos, y quizás hay mucha gente que luego se lleva una sorpresa, porque solo, en nuestro ejemplo, tienen el Sol en Virgo, y luego tienen un montón de los otros planetas, por ejemplo, en Sagitario, en Piscis o en otro signo, ¿no? Entonces, realmente, por eso tú a veces puede ser que te leas algo en una descripción, ¿eh?, en internet, que dices, ¿qué son así? Y dices, pues si no me identifico para nada, ¿vale? Es por esto, ¿no? Entonces, carta natal es como el mapa, un poco, ¿no? Como el mapa de entendernos a nosotros mismos y ver nuestros potenciales y nuestras limitaciones también y cómo superar. Eso que comentabas, que esto que nos acabas de comentar, ¿tiene algo que ver también con lo que llaman los ascendentes? Mira, el ascendente es importante, sería el signo que se levanta, que se levanta en el momento de nacer tú, ¿no? Entonces, el ascendente, el sol y la luna, digamos, es lo primero que miras, ¿no? Y entonces el ascendente es cómo nos presentamos ante el mundo, ¿vale? Es lo primero que se ve. Si tú captas un poco la energía de los signos y de los planetas, ¿no? Conoces un poco la astrología, pues lo primero que tú ves en una persona es la energía del ascendente, porque es la máscara, es el escudo, ¿no? Que ponemos para poder funcionar en el mundo, ¿no? Y cuando digo aquí máscara o escudo, no lo estoy diciendo como algo negativo, sino es una función, ¿no? Porque si tú vas en pelotas por la calle de tu pueblo, también dirás lo que pasa, ¿no? Entonces es como nos presentamos, es una función útil. Y entonces el ascendente pues es algo muy importante, y para calcular el ascendente necesitamos saber la hora, cuanto más exacta mejor, ¿vale? El ascendente se ve con la hora de cuando hemos nacido. Entonces nosotros cada semana en Proyecto Terror, que reproducimos tus tránsitos planetarios, la gente cuando lo escuche siempre puede sacar un provecho de esa información que tú nos brindas, ¿verdad? Se puede aplicar a nuestra vida diaria. Sí, digamos, los tránsitos que interpreto así en general valen para todo el mundo, ¿no? Es un poco independiente de qué carta astral tengas tú y qué ascendente o qué signo solar tengas, ¿no? Normalmente intento pues dar una información un poco generalizada, ¿vale? Lo que pasa es que si uno conoce su carta astral, la puede coger, ¿no? Y sabe un poco, claro. Entonces tú te la miras y si yo digo, por ejemplo, ahora está Venus en Capricornio, ¿vale? Entonces tú ves, vas a tu carta, ¿no? Y buscas dónde está el signo de Capricornio, y entonces tú igual tienes ahí otros planetas, ¿vale? Tuyos. Sí. Estaban ahí cuando tú naciste, ¿vale? En ese momento estaban ahí. Esto se refleja en tu carta. Entonces, claro, si los planetas de ahora transitan y forman aspectos o ángulos, ¿no? Con tus planetas natales, que se ven en tu carta natal, entonces eso crea una influencia, ¿no? Entonces hay un efecto mucho mayor. O sea, si un planeta está transitando, nos afecta a todos más o menos. Pero si ese planeta influye, o en oposición, que son 180 grados, o en conjunción, que está juntito, ¿no? A un planeta personal tuyo, pues esto es algo que tú notas muchísimo más que una persona que no tiene esa conjunción o esa oposición. Ha estado con nosotros Margit Glacel. Hoy directamente, vía Skype, charlando un ratuco aquí en la cripta de Proyecto Terror. Pero ya sabéis que ella está todas las semanas con nosotros a través de su tránsito planetario. Y muchas gracias por abrirnos un poquito tu mundo y conocerte un poquito más a través de tus palabras. Pues muchas gracias, Patricia. Pues me ha encantado de conocerte. Y la verdad que me ha gustado mucho estar aquí con vosotros y compartir, ¿no? Esa pequeña parte de mi vida, ¿no? Y pues bien, pues cuando quieras y hasta luego, ¿no? Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glacel nos comenta lo siguiente. El 19 de enero, primero Mercurio y luego el Sol entraron en el signo de Acuario, donde ya estaba transitando Marte. Así que desde hace unos días podemos notar cómo hay un cambio energético general en nosotros, desde la necesidad de orden y estructura, de Capricornio, hacia una fase más experimental, de Acuario. En este signo de aire se nos moviliza nuestra energía mental. Es el mundo de las ideas y del famoso Eureka, del griego lo he encontrado. Acuario es un signo que se asocia con las nuevas tecnologías, con los inventos y la genialidad. Es un signo completo gobernado por dos planetas muy contradictorios entre sí. Saturno representa lo establecido y el compromiso, mientras que Urano necesita ir más allá de los límites, experimentar y ser libre. Pero el intento evolutivo de este signo es extremadamente interesante. Es aprender a bailar con las energías de Saturno y Urano sin volvernos locos en el intento. De hecho, Acuario a veces se asocia con la locura y puede producirse cuando una mente no soporta esta tensión creativa. Acuario sabe que su necesidad de individuación está íntimamente relacionada con el grupo, con el bien mayor. Comprende que la expresión original de lo que es tiene que repercutir en beneficio de toda la humanidad. Acuario ha trascendido las limitaciones de las emociones instintivas de los miembros del clan y también del mundo turbulento escorpiónico que hemos experimentado en el otoño del 2012. La visión, el desapego emocional, el aspirar a una libertad mayor son lo que durante las próximas semanas adquiere importancia. Es el momento de despertar el genio loco que todos llevamos en nuestro interior, salir de nuestras pautas habituales y encontrar nuevas formas para estar en el mundo, más libres, más conectados con el colectivo. Después de nuestro retiro solitario en Capricornio, de haber descubierto qué es lo que realmente queremos y habernos definido, ahora es el momento de volver a recordar que todos los humanos somos hermanos y que podemos aportar algo bueno a nuestro entorno con nuestra forma de ser única y especial. Y continúa comentándonos Margit. Este domingo 27 a las 5:38 de la mañana, hora española, es luna llena cuando el sol en Acuario está en oposición exacta a la luna en Leo. Como todos los meses, es un momento de culminación de todo lo que hemos empezado durante la luna nueva. Es un momento mágico, lleno de emociones y romanticismo. La luna llena en Leo favorece la creatividad y la expresión de lo que llevamos en nuestro interior. Es hora de brillar un poco y dejarnos querer. Salir de la rutina, hacer algo diferente, encontrar el equilibrio entre las necesidades personales y las de nuestro entorno son temas de esta luna llena. Oh, Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Duque Negro. Bruja. Tu turno. Me toca. Te toco. Pues vamos a empezar. No me he enterado, ¿así? Ah, claro, es que soy bruja, tú mismo claro, lo dices. Claro, claro, ya notaba yo, sí. Ay. Pues vamos a empezar a hablar un poquito de música, ¿no, Patricia? Venga. Y vamos a comenzar hablando de Sinestésicos. Ellos son un grupo, como hemos dicho antes, colombiano. Hemos estado en contacto a través de Facebook. Desde aquí les mandamos un saludo. Sí. Sabemos que están escuchándonos. Están escuchándonos. Un abrazo desde la cripta, también para Sinestésicos. Pues sí, porque además ellos muy amablemente nos han mandado pues un poco la biografía, un tema, para que podamos hablar de ellos. Y ellos se autodenominan punk muerto. Se formaron en la ciudad colombiana de Cartago en enero de 2012, hace poquito. ¿Y qué influencias tienen? Pues, por ejemplo, Joy Division, los Sex Pistols, Parálisis Permanente, Escorbuto, Woodcocks y The Damned, entre muchos otros, seguramente. Uh-huh. Y, bueno, la formación actual tiene los siguientes integrantes, que son Johan Black Eye, el guitarrista y vocalista, Luto, o DJ Kafkiana, es la batería, y, por cierto, es Vistad Cántabra, de aquí, de la Tirruca. Tenemos también a Sid Victor, el bajista, Marble, el guitarra, y a Mauro, a los teclados. Su discografía, bueno, pues está creciendo cada vez más. Tienen un EP homónimo, Sinestésicos, y próximamente nos han comentado que van a lanzar dos nuevos singles, uno es Nocturno y el otro es Lobotomía. Y nosotros, para empezar a conocer a Sinestésicos, pues vamos a escuchar su tema Folklore Macabro. ¡Cómo me gusta el título! Dale, dale. Tienes 24 horas para salir. tu raíz. Junto a las armas, cultura ruin. Vuelto al osario, vuelvo al osario. Besen por mí, besen por mí. Folclor macabro, sucia raíz. Este país, montañas de cuerpos en el horizonte. Una motosierra entona el himno aquí. Fértil es la tierra para la miseria. El silencio es ley en el ambiente hostil. Escuchado, ¿se me oye? Se te oye, querido. Sí. Ah, es que yo no me oigo. Bueno, es que ahora estás un poquito sorda ya. Qué pena. Pues eso, hemos escuchado a Sinestésicos, su temazo Folclor Macabro. Qué bien, qué bien. Muy buen temazo. Desde aquí les deseamos una larga carrera, muchos sí, éxitos. Señor. Y bueno, pues que nos mantengan al día con sus novedades a través de Facebook. Y hemos comentado que una de las influencias de Sinestésicos son Joy Division. Y vamos a hablar de New Order. ¿Y qué ocurrió en el año 1980? Pues que Ian Curtis, cantante de Joy Division, se suicidó. El resto de los miembros fundaron New Order y en el 81 editaron su primer single, Ceremony, que es una canción compuesta en la época de Joy Division con letra de Ian Curtis. El sonido es un sonido muy cercano al post-punk de Joy Division. Como sabes que me gusta a mí enlazar siempre unas cosas con otras, pues antes de hablar de New Order, hombre, hemos hablado de Joy Division. Es siempre normal, es el germen. Sí, además esta canción podía haber sido perfectamente de Joy Division, ya hemos hablado que fue compuesta en aquella época, pero ya tiene ciertos toques New Order, ya se nota hacia dónde iba la transición, ¿no? La banda, exactamente, y vamos a escuchar Ceremony, que yo creo que es un tema precioso que todo el mundo debería de escuchar. We'll be right back. sé a vosotros, pero a mí se me ponen los pelos de punta con esta canción. Bueno, ya has visto que yo estaba aquí bailando. Shake it, shake it, shake it, shake it. Pues sí, a mí Ceremony me parece, como he dicho, una canción preciosa. Es el final de una era, de la era Joy Division. Creo que la tocaron una vez solo en directo Joy Division con Ian Curtis, pero es el comienzo de otra, de New Order. Y desde 1981, New Order ha editado 8 discos de estudio, evolucionando del post-punk a la música electrónica y mezclando ambos estilos. Han conseguido varios discos de oro y se han convertido en uno de los grupos más influyentes de la historia. Popularizaron la música de baile con singles como Blue Monday. ¿Cuántas veces temazo, lo has bailado? Temazo, temazo. El que no haya bailado Blue Monday. No tiene perdón. Uno de los singles más vendidos de la historia, y eso que fue editado por un sello independiente. El último disco de estudio de New Order, llevaba por título Waiting for the Siren's Call, lo lanzaron en el 2005, y durante su grabación algunos temas se quedaron fuera del disco. Ahora han lanzado estos temas en un disco nuevo que se llama The Lost Sirens. Es lo que comentábamos un poco antes, nuevo, pues no es muy nuevo, son descartes del disco anterior, pero bueno, como siempre tienen un as en la manga, hay algún temazo. Y el lanzamiento, pues es, yo creo que es el primer lanzamiento interesante del 2013, recoge esos temas inéditos, salió a la venta el 14 de enero y bueno, yo he escogido I'll Stay With You, aparte de porque abre el disco, porque es el que más me gusta. Y yo te digo lo mismo que ellos, Duque Negro, I'll Stay With You, me quedaré contigo. Haces bien. Qué bonito. Ay. Oh, I'm sure. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. De los millones, premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Y esta noche, en la sección Mis malos queridos con Helen the Ripper, volvemos a hablar de un psicópata contemporáneo. Pero antes, vamos a dar la bienvenida, como se merece, a ella, a la propia Helen the Ripper. Buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, yo ya me he adelantado y he puesto un poco en situación a los oyentes, pero ahora ya te paso el testigo para que nos comentes quién es el protagonista hoy en tu sección. Oye, que si quieres, mira, te dejo el honor de decir el nombre y decir a dónde nos vamos. Bueno, pues yo supongo que nos iremos a Estados Unidos. Sí, ¿sí? Cruzamos el charco. Y el protagonista es Randy Steven Kraft. Vale, y no te dejo decir nada más. No, porque además no tengo más datos, no sé nada más. Así que ahora sí, es tu turno y coméntanos. Pues bueno, es un malo querido, como tú bien has dicho, actual. Nació en el año 1945, el día de San José, el 19 de marzo. Y bueno, como habréis podido deducir, es un malo querido de carne y hueso. Y carne, mucha carne y mucha sangre, sobre todo. Pues sí. Va a hacer acto de aparición, por así decirlo, en el relato de la vida de este perverso querido. Pues seguimos en la tierna infancia de nuestro protagonista y la familia se mudó cuando Randy tenía 3 tiernos años y se mudaron de Wyoming, localidad donde nació, al estado de California. Randy se adaptó sin ningún problema a la nueva vida y fue un niño que destacó lo que es en el colegio. Incluso tocó el saxofón en la banda del colegio. Destacó también mucho por sus notas y fue un niño bastante popular en el colegio. Se graduó en junio de 1963 con excelentes notas. Y varios amigos con él ingresaron en una universidad bastante conservadora, la de Claremont, en Pomona. En 1964, Randy se unió a un grupo militar que estaba a favor de la guerra de Vietnam e incluso fue asistente de la campaña presidencial de Barry Goldwater. Al año siguiente, la vida de Randy dio un cambio bastante radical cuando empezó a trabajar en un bar de ambiente gay y se dejó crecer el pelo y el bigote. Ahí empezaron a circular rumores sobre su homosexualidad, aunque no fue demostrado. Hay que tener en cuenta que a mediados de los años 60 en Estados Unidos la homosexualidad estaba bastante perseguida y era considerada delito. En este tiempo también Randy empezó a tener cierta adicción al Valium, lo cual fue bastante, digamos, peculiar y bastante notorio en lo que fue su carrera delictiva, como os diré a continuación. En 1966, Kraft se mudó fuera del campus académico, compartiendo el apartamento con un amigo. En sus ratos libres frecuentaba bares homosexuales. Se insinuó a un policía encubierto y Randy fue arrestado y dejado en libertad con una advertencia. Pero esta vida nocturna, esta asiduidad a los bares de ambiente gay, hizo que las notas empezaran a decaer, pero no su popularidad. Y seguía también lo que es ese ambiente de la política, seguía entusiasmándole, y te diré que apoyó también al candidato Robert Kennedy. Incluso recibió una carta del mismo Kennedy, digamos que agradeciéndole ese apoyo desmesurado, pero ese apoyo y esa ayuda a la campaña hacia Robert Kennedy se truncó cuando Kennedy fue asesinado en junio de ese año. Pocos días después, Kraft se alistó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Incluso llegó al cargo de supervisor en el proceso de pintar los aviones de prueba. Finalmente, en 1969, Randy sorprendió a su familia cuando se declaró abiertamente homosexual, motivo por el cual los oficiales de la Armada le echaron y él volvió a la vida civil. De vuelta a esta vida civil, Kraft volvió al antiguo trabajo en la cantina, en el bar. Y empezamos ya con lo que es la carrera delictiva de nuestro amigo Steven. A finales de 1971, a un lado de la carretera Ortega, la policía encontró un cuerpo descompuesto. Se trataba de Wayne Joseph Duquette, un camarero gay de 30 años. La autopsia reveló que Duquette falleció a mediados de septiembre. No hubo hallazgo de pertenencias de la víctima. No se sabe a ciencia cierta si fue o no fue la primera víctima de Kraft. Lo que sí se sabe es que la primera víctima de nuestro protagonista fue Joseph Alwyn Fancher, un niño de 13 años que huyó de su casa en marzo de 1970. El niño se subió confiado al coche de nuestro protagonista. Randy lo debilitó con marihuana y pastillas. Joseph estaba consciente cuando Kraft lo desvistió y lo sodomizó. La víctima se resistió, pero Randy amenazó con matarlo. En un descuido, la víctima consiguió escapar. Cuando el niño fue a la policía y lo denunció y se presentó la policía en la casa de nuestro protagonista, encontró muchas fotos de Randy teniendo sexo con muchos hombres, así como muchas drogas ilegales. Pero como la investigación y el allanamiento se produjo sin ninguna orden judicial, la policía no pudo arrestarlo y eso conllevó a que nuestro protagonista siguiera adelante. Un día después de Navidad de 1972, un marino gay de 20 años, Edward Daniel Moore, fue visto por última vez en unas barracas. En la madrugada del día siguiente, su cuerpo fue encontrado. Aparentemente fue lanzado de un coche en movimiento. Moore fue estrangulado y golpeado, y tenía marcas de mordiscos en sus genitales y una de sus propias medias insertada en el recto. 6 semanas después, en febrero de 1973, fue hallado un joven desnudo no identificado. La víctima tenía cerca de 18 años y también tenía un calcetín dentro de su ano. Su identidad jamás fue descubierta. El domingo de Pascua de ese mismo año, se encontró el cadáver de otro joven no identificado en Huntington Beach. La víctima estaba vestida por completo, excepto que no tenía ni zapatos ni calcetines. Sus pantalones estaban ensangrentados debido a que sus testículos habían sido cortados. Los forenses determinaron que la causa de la muerte fue o la pérdida de sangre o la asfixia. A principios del año siguiente se encontraron los restos de otra víctima no identificada. Lo peculiar fue que este cuerpo fue hallado desmembrado. Sus partes fueron esparcidas. La cabeza se encontró en Long Beach, su torso, la pierna derecha y ambos brazos en San Pedro, y su pierna izquierda fue localizada en Sunset Beach. Había marcas de fuertes ataduras y que los restos habían sido congelados antes de ser esparcidos. Nunca se encontraron las manos, con lo cual No fue posible la identificación, ya que cuando se hallaron estos restos estaban en avanzado estado de descomposición. En julio de 1973, Ron Wick salió a divertirse como tantas noches hacía, pero esa misma noche desapareció. Dos días después, el cadáver apareció en la autopista 405, totalmente vestido pero descalzo. La autopsia reveló que había sido golpeado brutalmente y posteriormente estrangulado. También fue colgado antes de ser asesinado. También se reveló posteriormente que parte de su tortura fue que fue mordido en el estómago y en el pene, y también uno de los calcetines fue encontrado en el ano. Un estudiante de arte de 23 años, Vincent Cruz Mestas, fue la siguiente víctima de nuestro protagonista. El cuerpo fue encontrado en el monte de San Bernardino, en diciembre de 1973. El cuerpo estaba también descalzo y otro de sus calcetines en el ano. La cara y la cabeza estaban afeitadas por completo y tampoco tenía manos. Bolsas de plástico para sándwich sujetaban los muñones y un objeto del tamaño de un lápiz fue lo que estaba introducido, pero esta vez en el pene, antes de su muerte. También os diré que en el año 1972 fueron numerosos los cuerpos de los jóvenes, la mayoría de ellos marineros, encontrados en el sur de California. Las víctimas mostraban prácticamente en su totalidad patrones similares en su ejecución. Muchos de ellos tenían el pezón izquierdo quemado por el mechero de los coches. Incluso en muchos, el testículo izquierdo había sido seccionado cuando la víctima todavía estaba con vida. Después de la Navidad de 1973, Randy se dio un pequeño descanso de 6 meses. El 1 de junio de 1974 asesinó a Malcolm Eugene Little, de 20 años. Randy dejó su cuerpo desnudo al lado de un árbol en la carretera 86. Malcolm era un camionero que había llegado de Alabama para buscar empleo. Kraft dejó su cadáver con las piernas abiertas para demostrar que no solo había cortado sus genitales, sino que había insertado una rama del árbol al que le había atado en su recto. 3 semanas después, otro marinero de los Estados Unidos fue encontrado muerto. Se trataba de Roger Dickerson, de 18 años. Se despidió de sus amigos por la noche diciendo que había conseguido que alguien le llevara a Los Ángeles. Randy sodomizó y estranguló al joven marinero. Dejó marcas de mordiscos en el pene y también le quemó el pezón izquierdo. Después lanzó su cuerpo desnudo cerca del campo de golf de Laguna Beach. El 3 de agosto de 1974 se encontró la siguiente víctima: Thomas Paxton Lynn, de 25 años, otro camarero local gay. Fue estrangulado por las propias manos de Kraft. 9 días después, Gary Wayne Córdoba se convirtió en la próxima víctima. El cadáver fue encontrado en la carretera del sur del condado Orange, totalmente vestido, pero descalzo. La muerte fue causada por una sobredosis de licor con Valium. Al principio, debido a que la muerte fue causada por esta sobredosis, no se relacionó con las anteriores víctimas. Fue cuando se detuvo a Kraft, cuando confesó que también había matado a este chico. La siguiente víctima de Randy fue James Dale Reeves, un adolescente gay de 19 años. Había salido a divertirse el día de Acción de Gracias. Nunca regresó. El cuerpo no apareció hasta el 29 de noviembre de 1974. Kraft dejó el cadáver con las piernas abiertas y también la rama de un árbol de 4 pies de largo y 3 de ancho saliendo de su ano. En diciembre de ese mismo año se encontró el cuerpo de John Leras, un estudiante de 17 años. Lo peculiar de este caso fue que cuando se realizó la autopsia no solo se encontró el semen de Kraft, sino que también hubo semen de otro hombre. Lo que no se supo fue si esta relación fue consentida o bien que Kraft actuó en este caso con un cómplice. El caso es que no se supo que era Kraft uno de los dueños del semen hallado hasta que se detuvo a nuestro protagonista. En 1975, en enero, fue encontrado el cuerpo de Craig Victor John Yates, de 21 años. Fue estrangulado hasta morir en un motel cerca de Long Beach. Ese mismo año, Randy estuvo a punto de ser arrestado. El 29 de marzo de 1975, el adolescente de 19 años, Kate David Trotwell, se fue haciendo autostop hacia el sur. Un mes después se encontró su cabeza cerca del desembarcadero de Long Beach. La policía investigó y vieron que el coche que llevó a Crosswell en el último viaje pertenecía a Randy Steven Kraft. En el interrogatorio mintió nuestro protagonista diciendo que había llevado en el coche a Kate, pero que le dejó en uno de los bares locales. Los detectives le querían arrestar, pero los fiscales lo impidieron argumentando que no había suficientes evidencias. En los últimos años de la carrera delictiva de nuestro protagonista fue bastante más sanguinario. Durante 3 años y medio las víctimas aumentaron. En marzo de 1976 se encontró el cuerpo de Oliver Peter Molitor, un niño de 13 años. 2 semanas después, otra víctima fue tirada como basura en Inglewood. Una semana más tarde, el cuerpo de un adolescente identificado como Larry Armendariz fue encontrado en un vertedero. En junio de ese año, un adolescente de 13 años fue encontrado muerto a los alrededores de Redondo Beach. Randall Lawrence Moore, de 16 años, apareció en una bolsa de basura a pie de carretera 80, y muchas más víctimas sin identificar fueron encontradas tiradas a lo largo de la carretera de Borrego Hot Springs, cerca de la frontera de México. El número de muertos en California continuó aumentando hasta 1983. La mayoría de ellos no pudieron ser identificados. Cuando fue detenido, la policía vio que Randy tenía una lista codificada con 61 referencias de sus víctimas, incluyendo hasta un total de 4 asesinatos dobles, sumando un total de 65 muertos. La policía, en las investigaciones, quisieron aumentar las víctimas, ya que estamos hablando de que hubo numerosos cuerpos que no pudieron ser identificados. Y también, debido al avanzado estado de descomposición, no se sabe a ciencia cierta si fue Randy el causante o no de estas muertes. El 14 de mayo de 1983, la policía detuvo a un hombre por conducir bajo la influencia del alcohol en la carretera de San Diego. Este hombre era Randy Steven Kraft. Se bajó de su coche y al oficial Michael Sterling le extrañó que los pantalones de Kraft estuvieran abiertos. Sterling obligó a Randy a realizar una serie de pruebas para detectar el nivel de alcoholemia y el nivel de drogas en sangre. Randy fue arrestado por conducir borracho, y cuando el sargento Michael Howard se puso a revisar el coche de nuestro protagonista, se sorprendió al ver el cuerpo estrangulado de Terry Granville, un marinero de la nación, que fue la última víctima del estrangulador de California. Después de seguir revisando el coche, los investigadores descubrieron alcohol, tranquilizantes y sangre que no pertenecía al cadáver hallado. Entonces, Randy quedó bajo arresto policial. Las investigaciones que se llevaron a cabo descubrieron ropas y otras posesiones de hombres desaparecidos que fueron encontrados muertos en los últimos 10 años. El juicio de Kraft duró un total de 13 meses y fue, hasta la fecha, el juicio más largo y caro en la historia del condado de Orange. En septiembre de 1983, Randy Steven Kraft fue acusado de 16 asesinatos, 11 cargos de sodomía, 9 de mutilación sexual y 3 de robo. En enero de 1984, los fiscales de distrito presentaron por escrito 21 asesinatos más, elevando la condena a 12 años más. Kraft fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Actualmente espera ser ejecutado en la prisión del estado de San Quentin, en California. Thank you. visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Bueno, pues después de escuchar el escalofriante relato de la vida de este psicópata en la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos, vamos a charlar un rato con nuestros invitados, Duque Negro. A ver, ¿ya has despertado? Sí, mujer. ¿No? Ya sabía yo. Que estaba un poco traspuesto, pero ya... Es que a estas horas, es que estas la horas... Helen... La Helen es peor que una peli de terror, sí, y eso sí. Nos gusta. Bueno, pues vamos a hablar de literatura y de música. El próximo viernes, 1 de febrero, se presenta en la tienda tipo de Santander El Círculo Desnudo, de Nacho García. Y está aquí de nuevo con nosotros. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal? Nada, muy bien. Desde la anterior vez que estuviste con nosotros, has seguido, bueno, pues, dando a conocer tu novela, tu trabajo, y ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido...? Pues nada, no hemos parado en todo el año. Estuvimos en la radio, por hacer hincapié en algo importante, del Mariscal, en Madrid. Y, es verdad. Y cerrando, digamos, el evento, pues sí, en el Espacio Catigara, de Javier Tazón Ruescas, que nos hizo una presentación cojonuda. Y ahora nada, vamos a empezar el año en la tienda tipo de Santander, presentando la novela junto con los amigos de Arane Adventus para hacer algo diferente y fusionar música y rock. Bueno, pues es que... Estupendo. Música, buen rock, buena literatura y luego buenos amigos que seguramente estarán allí para acompañaros en esa cita tan especial. Vamos a dar la bienvenida también a Lolo Burgis. Muy buenas noches. Él es uno de los componentes de Arane Adventus. Porque es. Esta noche el Duque Negro y yo estábamos con... ¿Vendrán todos? ¿Vendrá parte de la formación? ¿No vendrá nadie? Bueno, pues ha venido Lolo, que es cantante y guitarrista, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar y mandamos un saludo al resto de la formación. Pues sí, porque tenían todos temas laborales, pues yo que ando ahora en paro. Uno de esos pues tengo, 6 tengo millones, ese huequillo, ¿no? Uno de esos de... Soy de la empresa más grande de España, ¿no? Ya te digo. Bueno, pues a ver si esa situación cambia pronto, Lolo. A ver, a ver, suerte. Vamos a tocar madera. Pues bienvenido también a la cripta de Proyecto Terror y un vamos... Un placer estar aquí. Una hemorragia de satisfacción. Sí, hombre, ya decía yo que me llamaseis a estas horas tan intempestivas. Digo, una entrevista a estas horas. Como debe ser. Como debe ser. No puede ser de otra manera para alguien que pertenece al rock. A estas horas no se trama nada bueno. Con la ciclogénesis en marcha. Es lo mejor. Bien, pues si no nos lleva un vendaval hasta el mundo de Oz, vamos a comentar en qué va a consistir esta, ¿por qué no?, fiesta, celebración de este próximo... Día 1 de febrero, pero antes, para todos aquellos que no escucharon la entrevista anterior de Proyecto Terror, Nacho, El Círculo Desnudo, vamos a hacer un pequeño resumen de la novela para que la gente se vaya quedando con ello y así les pique la curiosidad y la compren. Muy bien, sí, sí, sí. ¿De qué va El Círculo Desnudo? Pues mira, El Círculo Desnudo son 8 historias que se entrecruzan entre sí, en cada historia habla un personaje y te cuentan en primera persona... sus vivencias en el pueblo de Santoña, alrededores, por qué llegaron a hacer lo que llegaron a hacer. En ocasiones son historias un poco oscuras y bizarras, y en otras pues tienes tus relatos vitalistas, pero en todos tratamos de llegar a dar una moraleja para que la gente entienda el porqué del personaje y simpatice con el personaje hasta cierto punto. Lo mejor es leerlo. Así que... es lo que siempre digo. Bien, y por un lado tenemos la novela, que ya está, que estás promocionando, pero tienes en mente continuar. No sé si es una especie de continuación, valga la redundancia, del Círculo Desnudo, o vas a realizar, es lo que tienes en mente, una segunda novela, pero saliéndote un poco de los cánones del Círculo Desnudo y yendo por otros vericuetos. Bueno, el estilo crudo va a ser básicamente el mismo, ¿no? Lo que pasa que en esta ocasión ya no son capítulos, capítulo 1, capítulo 2, sería en cada... son una especie de apartados y tal, de 5 páginas a lo sumo como máximo, en el que cada persona te cuenta su punto de vista. O sea, en el primero, por ejemplo, hablaría el vampiro, en el segundo hablaría un ente, en el tercero hablaría un inspector de policía y tal, que se mete a investigar la muerte de su hija. Y en el sexto ya volvería a hablar el vampiro. O sea que a lo largo de todo el libro unos relatos se enganchan a otros. Y bueno, el primero, si quieres leerlo del tirón, enlaza con el quinto, el segundo con el sexto y el tercero pues con el séptimo. Y así sucesivamente hasta el 30 y tantos. Es muchísimo más enrevesado y hago hincapié en un montón de temas más. O sea, el mundo sobrenatural y... y bueno, la crónica social y demás. Sigue siendo duro, pero tienes un poco más de todo. Bueno, no vamos a destripar nada más, que es la novela que está por venir y no vamos a adelantar acontecimientos. Y ahora vamos con Aranea Adventus. Es una banda cántabra. Lolo, ¿desde cuándo estáis en la carretera? Pues empezó la andadura más o menos cuando se disolvió el grupo de aquí de Torrelavega, Noray. Y empezamos Ted y yo en el sobre 2008 o por ahí. Luego ya así consolidado y tal fue 2009, cuando empezamos ya con la grabación y demás. Duque Negro, tienes ahí la chuleta. Sí. Dinos, ¿quiénes son los, aparte de Lolo, quiénes son el resto de componentes de Aranea Adventus? Bueno, pues tenemos a Teddy Maiden, que es el guitarra y los coros. Teddy Maiden. Ahora nos vas a explicar, Lolo, ese nombre. Sí, hombre, sí. Y aparece por aquí Obi Juan. Ese sí que se lo puse yo. Bajo y los coros. Y por último tenemos a José, batería y percusiones. José no tiene ningún mote, de momento. No, es José, tío. Si algún día le conoces en persona, es José, tío. Es José. Bueno, pues primero el tuyo, Lolo. Lolo sí, Burgis. Lolo Burgis, ¿no? Por el amigo Jason, de Viernes 13. ¿No? Deduzco que te gustan las pelis. Sí, mucho. ¿Y el caso de todo ese género, bueno, sí, de todo tipo. ¿Y el caso de Teddy Maiden? Teddy Maiden viene, pues el... sobre todo, bueno, lo de Maiden está claro. Sí. El nombre de Teddy, según lo que me contaba él, eso se lo pusieron en el instituto pues porque le gustan mucho los Maiden. Y el Eddie es la mascota y le gustaba Ted Nugent, un guitarrista de aquella. Y sí, por eso se lo pusieron así en medio coña tal, pero... Bueno, está. Pues al final quedó como nombre artístico. Sí. ¿Eh? Y bueno, y Obi-Juan, pues eso, como es un maestro ya de como yo, ¿no? Pues es como la otra parte, ¿no? Es un poco nuestro guía espiritual. Bien, me comentabas que oficialmente, por poner una fecha, es el 2009 cuando comenzáis, sobre todo con la producción de vuestra música. Aquí tengo el disco, Aranea Adventus, capítulo 1, La llegada de la araña. Sí. De hecho, eso es lo que significa vuestro nombre, eso es. ¿Verdad? Decidimos que era muy buena idea. De hecho, hace también un poquitín tributo a los Maiden, que el primer disco se llama como ellos. Y aquí, bueno, pues ya porque podemos jugar con las dos lenguas, con el latín y el castellano, pues castellano-español o como quieran llamarlo, ¿no? O cántabro, como les llaman algunos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este disco? ¿Cuáles son las músicas? El rock, por supuesto. Sí. Pero, ¿para dónde tiráis? Hombre, siempre para el heavy metal. Y no, vamos, no nos cerramos a nada. Realmente suena, pues es un poco, siempre tiene el rollo Maiden algunas, o unas un poco más, igual de, como son un poco más antiguas, tiran un poco más a reivindicativo, a un poco más diferente, ¿no? Pero vamos, que como no nos cerramos a nada, cada una tiene un estilo. De hecho, cuando preguntas a la gente, es como que cada uno tiene la suya. No te dicen tampoco, vamos, siempre hay alguna que, por ejemplo, en este caso, podemos decir Cabalgando, que me parece que es la que está sonando. Sí, señor. Pues esta es como que la que más mueve a la gente, además de la entrada, ¿no? Que el otro día lo comentábamos con Óscar en Noche de Rock. Un saludo, Oscar. Exactamente, que es un campeón. Hombre. Estuvimos ahí con él y lo que comentaba, que sí, que como es la que abrimos, siempre abrimos con la intro y la de solitario, pues que esa también es un tema que sí que es pegadizo y bueno. Pues vamos a escuchar un poco de este Cabalgando. Sí, una canción de amor. Estás escuchando Proyecto Terror y estamos aquí conversando, teniendo un buen rato con Nacho García, autor de El Círculo Desnudo, y con Lolo, uno de los integrantes de Aranea Adventus. Chicos, ¿cómo surge el hecho de la colaboración entre la banda y Nacho? Pues mira, después de hablar mucho con Juan y hacer la lectura del anticuario... En noviembre. Aquí en Torrelavega. En Torrelavega, en el Paz Anticuario. Pues nada, hablé con Juan y demás y llegamos a la conclusión de que deberíamos de hacer algo juntos porque, bueno, mi novela, aparte de ser social y tal, hace mucho hincapié en el rock, el hard rock, el punk y aunque no es heavy lo que, por decir así, como el disco y tal, pues tiene mucho que ver con la música. Y andaba buscando banda porque ya lo había hecho anteriormente en abril en la Feria del Libro de Santander con el grupo Insigne Instrumental. Y al final llegamos al acuerdo de que deberíamos hacerlo juntos. O sea, nosotros, Nacho García, El Círculo Desnudo y Aranea Adventus. Uh-huh. Y llegamos a la conclusión, pues eso, de que deberíamos hacerlo juntos. Buscamos la presentación de la tienda tipo, lo concertamos y nada, para el día 1 de febrero. El día 1 de febrero a las 8 de la tarde... Allí estaremos, porque yo también voy a estar. Estaré presente en la calle. ¿Dónde está? En la calle... Peñas Redondas, ¿puede ser? Puede ser. Sí, puede es ser. En Peñas Redondas. Creo Fíjate, que es... soy de Santander, ¿eh? Peñas Redondas, creo que es número 13, bajo izquierda. Pero vamos, si la gente se pierde, enfrente del New. Enfrente del New, sí. Efectivamente. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver en esa celebración? de la novela, contestaré las preguntas que me quieran hacer y para cerrar tocará Araneo Ventus, porque no se puede tocar en eléctrico, en semiacústico. Sí, para nosotros va a ser un poco prueba de fuego, porque es una cosa que... Eso te iba a preguntar, Lolo. Sí, lo comentaba el otro día, no me acuerdo exactamente dónde, creo que es incluso a Oscar, yo creo. Uh-huh. Pero como ahora han dado por los medios poniéndolo, pues ya en cualquier sitio. Pues que para nosotros no nos gusta cerrarnos a nada. Entonces nos surgió la movida esta, que bueno, aparte que bueno, el acústico siempre, nunca te lo planteas, pero siempre está ahí, porque en casa muchas veces cuando compones es con la acústica, por no ponerte a enchufar nada, la tienes a mano y tal. Y porque tus vecinos no bajen eso con es, una escoba. Y muchos, ya, bueno, yo, la verdad es que no me puedo quejar de mis vecinos, que bueno, ahí están, ¿no? Pero vamos, que salen muchos de los temas que tienen tanta caña, muchos de ellos han surgido de una base acústica, entonces lo que hemos hecho ha sido lavarles un poquitín la cara y como... Porque a mí no me gusta que sea un acústico simplemente quitarle la distorsión y ya, que te suenen las canciones igual. Entonces me gusta, ahora no lo podemos currar mucho porque el tiempo pues tampoco llevamos mucho con ello. Pero realmente ya se les da otro enfoque, sobre todo la línea vocal y algunos arreglos y demás. Que bueno, que para que sean los mismos temas, pero un poquitín diferente, ¿no? Que tenga el gusanillo ese de no ver más de lo mismo. Uh-huh. Estupendo. Pues podremos disfrutar de ese concierto acústico de Aranea Adventus este viernes 1 de febrero a partir de las 8 de la tarde en la tienda Tipo de Santander. Nacho, yo supongo que leerás algún pasaje, ¿no? Algún trocito de la novela. Pues seguramente sí. Ahora va y me dice no. Sí, no. Me acostumbré a ello, ya te digo, en el anticuario y, bueno, después de que en la librería Espacio Catigara Javier Tazón hiciese un análisis del texto, leyese un poco y tal, pues sí, vamos a leer algo y comentaremos de qué va. Y, por supuesto, la gente que se quede enganchada podrá comprar la novela. Sí, por supuesto, allí tendremos unas cuantas. Y lo mismo, supongo, que discos de Aranea Adventus. Sí, porque además ya lleva casi dos mesecillos ya allí puesto y, uh-huh. Y sí, lo tenemos ya rodando en varios puntos en Santander, que precisamente, mira, voy a aprovechar, porque el otro día con Óscar se nos olvidó decir, porque dijimos todos los puntos de aquí de Torrelavega, que lo dijo Teddy, no sé si me acordaré de todos, pero bueno, en Rockshop y en donde Javi Granja también lo tenemos y bueno, hay más puntos por ahí, ¿no? Pero en Santander tenemos el disco, le tenemos en Tipo. Voy a aprovechar para saludar aquí al socio Mario, ¿no? El de Musiquea, que nos sugirió ponerlo allí, y allí también lo tenemos. En la tienda Hellbilly Center, que es una tienda de instrumentos de allí de Santander, también que trabaja un amigo nuestro, Emilio. Y tenemos también en dos herbolarios de Santander, La Hijana, donde compramos nuestros productos naturales para estar sanos y demás. Ahí donde mi suegra. Claro. En La Hijana, en Santander, que están en Camilo Alonso Vega y en General Dávila. Bueno, ya has dicho que no os cerráis a nada. No. E incluso hasta en distribuir vuestro disco tampoco os cerráis a nada. Además, tú me ves así, yo me llevo bien con el amigo, por ejemplo, Mario San Miguel, joder. Y me gusta mucho, voy a muchas cosas. Oye, fíjate, pues, el contraste. El contraste, eso está muy bien. No nos cerramos a nada. La realmente. Vida está llena de contradicción, como cantaba Alaska, ¿verdad, Duque Negro? La música es música. Pues no sé si se nos queda alguna cosa más por recordar a los oyentes. Bueno, voy a ser un poco pesada. Voy a recordar la fecha, 1 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, en la tienda Tipo de Santander, que por cierto, la tienda está renovada porque ha sido ampliada, lo comentábamos antes. Ha tirado tabique, haya cogido la maza, yo creo, y se ha puesto ahí fino. ¿Y quién ha tirado el tabique, Ping, o ha tenido ayuda? No tengo ni idea. Yo cuando llegué ya estaba la obra hecha. Me dije, pasa para acá. Dije, ya nos enteraremos, nos lo cuenta el viernes Ping, seguro. Está muy bien, tiene muchas secciones, no es como antes y tal, que solo tenía 3 o 4, ahora tiene muchas secciones, muchos tipos de música, e incluso vende sprays para hacer grafitis. Bueno, bueno. Tiene, siempre ha tenido el rollo ese, sí. ¿Y la cada uña? Ya preguntamos, ¿verdad, Duque Negro? Si no lo vende, mira, una sugerencia que vamos a tener que hacerle a Ping. Eso sí, lo que sí que tenemos que decir a toda la peña, muy importante, esto para todos los que están preocupados con la crisis, que este evento, e incluso que va a leer Nacho y todo, pues es gratis. Sí, señor. Cero euros. Pues, sin IVA y tal. Un rincón literario con un concierto en acústico. Gratis, entrada completamente entrada gratis, ya que vamos a probar y eso, y lo que sobre todo lo que nos gusta es eso, que vaya gente que realmente diga, voy a disfrutar ahí un rato, ¿sabes? Uh-huh. Incluso que luego te pese, diga, qué pena que no cobren estos chavales o algo, ¿no? Seguro. No sé. Y enfrente tienen la New, que creo que tienen los cuartos de cerveza 1 euro. Sí, no, el Juanito tiene allí, joder. Tenemos un montón de buenas excusas para ir el viernes a las 8 a la tienda, joder, Tipo. Pasar un rato bueno allí. Nacho, supongo que a partir de aquí todo será echar a rodar para repetir la experiencia, ¿no? Pues sí, no pienso parar en todo el año. Voy a intentar hacer aquí y allá. Me tengo que pensar dónde es la siguiente presentación, el próximo golpe, y así poco a poco. ¿Y, y con los Aranea? Pues con los Aranea... Vamos a comprometerlas aquí ahora mismo, sí, hombre, en directo. Joder, sí. Si nos surge alguna otra, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Incluso fuera de Cantabria, que sería lo suyo. Abriendo horizontes. Claro, aquí ya veremos a ver cómo funciona el tema. Y además queremos ver nosotros cómo funcionamos en acústico y demás. Porque esto también nos lo hemos planteado al haber dado este paso. Nos habíamos planteado que como hay muchos sitios, sobre todo por la zona de Santander, que es que por Santander pues suele estar más complicado para mover un poco ahí el tema para tocar, ¿no? Entonces hay muchos sitios, muchos pubs y tal que no se puede tocar con tanta caña como tocamos normalmente, y que si a última hora pues sacas algo acústico, que realmente eso para tomar una cerveza ahí de tranqui y escuchar un poco música, pues nos parece también bien. O sea, y además suelen ser eso, cosas que tampoco son que se pasen de precio ni... Sí, que son... O sea, no, nos gusta hacer música... Cosas módicas. Hoy por hoy no podemos decir que vivimos de ello, o sea que lo que nos gusta realmente que le llegue a cuanta más gente mejor. Y vamos, de momento la acogida que ha tenido el disco, yo me he quedado impresionado, porque no lleva desde, yo creo que desde mediados o finales de noviembre fuera, no sé si era por el 27 o por ahí, y vamos, que ha sido como una pasada, vamos, hemos venido una pila de pues ellos. Pues como debe ser, ¿eh? Incluso antes de presentarlo. Qué bien. Pues... dicho queda, 1 de febrero, vamos a ser otra vez muy pesados, 1 de febrero a partir de las 8 de la tarde en la tienda tipo de Santander. Un rincón literario, un concierto acústico y fiesta para disfrutar literatura y rock en la misma noche. ¿Qué más se puede pedir? Presentación de la novela El Círculo Desnudo de Nacho García y a continuación unos buenos temucas de Aranea Adventus. Chicos, pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Patricia. Por haberos acercado. También mandamos de nuevo un saludo al resto de componentes de la banda. Y para despedirnos, pues bueno, vamos a hacerlo con un tema de Aranea Adventus. Perfecto. No sé, ¿queréis alguno en concreto? Pues, a ver, así que se me ocurra... Ahora me dices, no me acuerdo de los títulos. Te voy a decir uno, bueno, porque ya que estábamos hablando de Teddy Maiden y de todo el rollo, vamos a, si quieres, pon el que dedicamos a Iron Maiden, que es el de La doncella de hierro, creo. Pues mira, precisamente es el que está sonando. Sí, señor. Bueno, vamos a despedirnos. Nacho, Lolo, muchísimas gracias y nos encontramos el viernes. Gracias a ti. Gracias a ti. Duque Negro. Querida bruja, que me he quedado aquí traspuesto otra vez. Te has quedado transida. Ya sabes que yo hago mi sección y luego ya... Desconectas. Paso total. Te haces un unplugged. Que es broma, estaba escuchando. Ya, bueno, pensando en tus cosas, pensando en eso, en proponer que hagan sección también de laca de uñas en la tienda tipo de Santander. Bueno, querido. Bueno, pues la semana que viene... Más y mejor. Exactamente. Aquí en la cripta de Proyecto Terror. Que tengas dulces pesadillas... Y desmaquíllate. Bye. Y a vosotros, oyentes, os deseo lo mismo. Aquí ponemos punto y final al capítulo número 386 de Proyecto Terror. Felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Listen to them. Children of the night. What music they make.